El budismo es una religión no teísta, perteneciente a la familia dármica y, según la filosofía hindú, de tipo nástica. Asimismo, el budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a.C. en el noreste de la India, iniciando una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. A pesar de que en el siglo XIII el budismo había llegado a su casi completa desaparición de la India, su filosofía ya se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático. En este sentido, el budismo ha significado un motor principal en la difusión de la escritura, el lenguaje y la adopción de valores humanistas y universalistas. Es, por tanto, la gran filosofía de Asia porque su práctica ha logrado expandirse a la totalidad de sus países. Pero, ¿qué entendemos por budismo? ¿Cuál es su percepción desde Occidente? ¿Cómo podemos aplicar sus principios en nuestra vida profesional y personal? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Pepe Oriola, licenciado en Derecho, budista y fundador de Oriola Abogados, y a Begoña Alberdi, soprano, actriz y budista, a quien les damos a los dos las muy buenas noches. Begoña Alberdi, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida, Begoña. Muchas gracias. Pepe Oriola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Hablamos de budismo esta noche? Hablamos de lo que quieras, si es para ayudar a las otras personas. Hecho. Begoña, me han dicho que cantas muy bien. ¿Te han dicho eso? Sí. Supongo que son las buenas lenguas, entonces. Eres una gran soprano. Déjame que te voy a escuchar ahora. Venga. Begoña, cantas como los ángeles. Muchas gracias. Qué voz que tiene esta mujer, ¿no? Impresionante, impresionante. La prensa te ha calificado como instintivo animal escénico. ¿Te sientes identificado con este apelativo? Bueno, es muy halagador, pero yo creo que soy una trabajadora de una profesión que me apasiona y que cuando se vuelve al escenario pues pongo toda esa pasión y todo ese sentimiento, y supongo que esto hay gente que lo califica como un animal escénico. Polifacética actriz, cantante con una destacada carrera tanto en el mundo de la ópera como en el teatro, más rupturista, innovador, la soprano barcelonesa Begoña Alberdi, que hoy nos visita, comenzó su trayectoria después de ganar en 1989 el concurso internacional de canto Julián Gayarre de Pamplona, el concurso nacional para cantantes de ópera Eugenio Marco y durante 2 años consecutivos la maratón para nuevas voces organizado por la Orquesta de Cámara de Cataluña. Y me quedo corto, Begoña. ¿Tú cuando te oyes qué sientes? ¿Te ruborizas un poquito también o no? Siempre somos, los cantantes somos malos escuchándonos a nosotros mismos, porque la percepción de nuestra voz desde nuestro interior a la que oímos cuando nos grabamos es muy diferente, entonces tenemos que aprender a escucharnos desde fuera, pero es un ejercicio como cualquier otro. Siempre que te escuchas, yo cuando grabé este disco, bueno, pues lo escuché y siempre encuentras cosas, siempre intentas mejorarlo, también, bueno, pues la filosofía de la que venimos hoy a hablar te dice que la, bueno, pues obviamente siempre puedes mejorar, siempre puedes emitir más energía, más emoción, y bueno, pues cada vez que lo escuchaba pues era como, qué bien, está bien técnicamente, pero quiero que llegue a todos los públicos y a todos los oídos esto que yo siento cuando lo canto. Y bueno, creo que un poquito de eso he conseguido, entonces ya eso me hace feliz. Déjame que voy a leer algo más tuyo, porque luego hablaremos de budismo y la gente dirá, un abogado, además famoso, de categoría, un buen abogado, con un buen despacho de abogados en Barcelona, ¿verdad? con cobertura para toda España, que ha cubierto a muchos famosos, a gente muy importante. Es budista y va a hablar de budismo esta noche. Una soprano, que además voy a hablar algo más de ella para que todo el mundo sepa quién es, que no hace falta, porque ya la gente que le gusta la ópera, el bello canto, ya saben quién es Begoña Alberdi, pero que también dentro de todo ese trabajo también es budista y está dentro también de este mundo que vamos a hablar esta noche. Bueno, pues Begoña Alberdi, esa voz inconfundible que suena de fondo, presta su temperamento y su profunda vocación artística a montajes que le permiten desarrollar su potencial artístico. Sus inquietudes, esas las teatrales, la llevaron a estar ligada durante años al grupo teatral Els Joglars, habiendo también trabajado en montajes creados por Carles Santos, Lisistrata y Calixto Vieito, Tirán Loblán, combinando estos compromisos con actuaciones en las temporadas operísticas del Gran Teatro del Liceo, el Teatro Real de Madrid, del Euskalduna de Bilbao o de la Ópera de Oviedo, interpretando los más variados personajes de un amplio repertorio. Es más, ha actuado en el Vaticano para el Papa. Nuestro buen amigo Pepe Oriola, que tiene una formación resumida, vamos a decir que licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por ESINE, Centro de Estudios Jurídicos Empresariales, experto en gestión de cobro de deudas por la Universidad Camilo José Cela, ya me explicarás luego eso, cómo se cobra y cómo se hace, diplomado de mediador de seguros, ponente en varios cursos sobre la gestión judicial de los impagados, coautor del libro Organización de Empresas y Administración de Personal. Bueno, es que dos mundos totalmente diferentes que no tenéis nada que ver el uno con el otro y sin embargo tan unidos por un estilo de vida. Pepe. Sí, la verdad es que tuvimos la gran suerte de conocernos, pues, bueno, iremos al grano directamente. Nos bautizamos juntos en el budismo, hicimos la toma de refugio, cogidos de la mano, uh-huh. Y de ahí nos conocemos y aquí estamos hoy juntos y seguimos nuestro camino juntos. ¿Cómo fue ese bautismo? Begoña. ¿Ese bautizo cómo fue? Fue inesperado porque además no te avisan en un momento determinado, deciden que estás preparado y entonces te llaman y bueno, tú acudes a la cita y bueno, pues tomas refugio con una serie de votos, de promesas y bueno, se supone que tienes que estar preparado en cualquier momento que el lama en este caso pues decide que tú estás preparado, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en casa en Barcelona, me llamaron y al cabo de un rato me llama Pepe y me dice, oye, que me acaban de llamar, que tomamos refugio. Y dice, yo también, pues voy para allá, pues yo también, ostras, qué inesperado, pues venga. O sea que os bautizaron en el budismo a los dos el mismo día. Sí, sí. Y aparte, o sea, la filosofía budista te dice que cuando tú has de pedir ser budista, nunca te dicen que te hagas budista. Entonces normalmente y por tradición te rechazan la primera vez. Entonces todos lo pedimos y uh-huh. Nos dijeron que no porque tienes que tener una formación o una motivación verdadera para hacerlo. O sea, no es como un juego que te pones una etiqueta, te dices, ahora soy budista, soy otra cosa. Entonces un día nos llamaron que fuéramos y nuestra evidencia fue que como los dos nos encontramos como muy unidos pero muy solos, pues lo hicimos juntos. Sí. Y hoy estamos aquí juntos y tenemos una vida, bueno... Nada que ver, cada uno tiene su trabajo. Nada, pero somos muy amigos y compartimos la filosofía porque la gente tiene que saber que el budismo no es más que una religión, es una metodología de vida, la forma de actuar diariamente, de actuar con los demás, de interrelacionarte. Y bueno, la compartimos mucho. Ahora venimos de hacer una cena muy bonita los dos solos esperando estas horas. Vamos a hacer un disco para otra fundación cristiana en Barcelona, que es la del Paramanel. Uh-huh. Hemos pactado muchos temas, pero siempre, siempre, siempre con la motivación de ayudar a los demás, que es lo importante. Sí, qué bueno. Claro, la gente habrá dicho, vamos a hablar de abogados y de derecho y de cómo no, se cobran impagados. Por favor, si no, no vengo hasta ahora. Yeah. Por otro lado, vamos a hablar del bello canto, vamos a hablar de lo que es la ópera. Pues no, pero sí. No, también. Pero sí, ¿no? Porque los tenemos a ellos aquí, a los dos, ¿no? Y vamos a hablar de budismo, de esa filosofía de trabajo que tiene tanto que unir a las personas, ¿no? Habláis de refugio. ¿Exactamente qué es pedir refugio? Bueno, es como en cristianismo, es un bautismo. Lo que pasa es que la palabra para tomar, o sea, para hacer el bautismo se llama tomar refugio. Es el momento que tú dices ser budista, que hay un lama que te acepta, y que haces unos votos, unos obligados y otros voluntarios, y ahí aceptas llevar una metodología de vida pactada contigo mismo, y que tiene que ser porque tú quieras hacerla, no porque nadie te la impone. Uh-huh. Que es, pues, no ego, o sea, no engañar, no mentir, ayudar a los demás, no ser egocentrista, o sea, paciencia, compasión a los demás, o sea, vivir absolutamente para la búsqueda de la felicidad y hacerse el sufrimiento, tanto para ti como por los demás. O sea, esto significa un abogado poderoso, desde el punto de vista de que es una persona que ha tratado con gente muy importante, que ha llevado casos muy importantes, que no está reñido ser budista para seguir trabajando en ese mundanal ruido, ¿verdad? Y hacer las cosas bien hechas. No, al revés. O sea, cuando tuve la gran suerte, y que creo que era mi karma, que luego si queréis contaremos lo que es el karma, de esta situación, mi vida profesional y personal ha cambiado muchísimo. Mi trato con los clientes y con todo el mundo ha cambiado muchísimo, porque la forma de tratarlo yo, de vivirla y de expresarla, ha sido desde la filosofía de motivación, de que todo el mundo esté bien en esta vida, que todo el mundo pueda compartir, que esté en paz, que haya armonía. Entonces, si lo aplicas a tu profesión, te va mucho mejor, porque no engañas a nadie, le dices la verdad. ¿Le guste o no le guste, Pepe? ¿Le guste o no le guste a una persona? ¿O hay, como en el cristianismo, mentiras piadosas, aquellas que se dicen para no ofender o no herir? Bueno, en mi caso yo tuve la elección de hacer voto voluntario y elegí el de no mentir, que tiene cierta gracia siendo abogado. Entonces, está bien. Hombre, tiene cierta gracia, ¿no? Porque los abogados mienten una detrás de otra. Sí. Entonces está muy bien, porque el budismo me ha enseñado que una verdad a la larga es más beneficiosa en todos los aspectos que una mentira a corto plazo. Y eso la gente tenía que aprenderlo. Siempre la verdad por delante es buena. En las relaciones personales, profesionales, las que sean, siempre. Siempre es la buena. Y no por ganar hoy 10 pesetas, luego las pierdes. Si engañas a la gente. Es curioso, porque Buda decía que la sinceridad no es privilegio de los que yacen en la servidumbre del odio y del deseo, ¿no? O sea que está muy bien ese aplique, ¿no? Begoña, ¿para ti el budismo qué es? Es una filosofía de vida, es una manera de actuar todos los días. No es algo que dices, como decía Pepe, no es una etiqueta que te pones un día y dices, mira, a partir de hoy soy budista. Es un trabajo diario, es un desarrollo de la personalidad, de la manera de actuar, del día a día, de todas las pruebas que te pone la vida por delante, y que tienes siempre muchos caminos a escoger, y tú en ese momento decides escoger el que realmente reza con tu filosofía de vida. Y a veces en contra de lo que la pasión o la emoción o lo visceral te lleva, que en ese momento romperías o insultarías o mentirías, o dices no, porque no, porque eso me va a volver y eso realmente no es lo que quiero, no es la persona que quiero ser. Y como no es la persona que quiero ser, bueno, pues voy a hacer un acto de meditación rápido y voy a intentar que eso vaya por el camino que yo quiero que vaya. Y eso es un ejercicio diario y de mucha disciplina, porque requiere disciplina. Cualquier manera de actuar no es solo... Eso si eres un budista realmente practicante, pero no practicante en los rezos, practicante en el día a día, en el esfuerzo de ser mejor cada día y de que cuando te miras al espejo por las mañanas te guste lo que veas. Ese no es el camino de la vía izquierda, sino todo lo contrario, el de la derecha, el que cuesta. ¿Eh? Y el difícil. No, y el complicado. Como Buda dijo, es el camino del medio. Nunca fuera bueno a las extremidades, sino el camino del medio. Y siempre hay un punto medio donde las cosas salen bien. Lo dijo Buda, no yo. ¿Cuáles son los principios básicos del budismo? Bueno, el primero y más básico es hacerse el sufrimiento a buscar la felicidad. Y la búsqueda de felicidad no se puede buscar ningún parangón, ni en lo material, ni en lo sansárico, sino en el amor, en el querer, en el ayudar a los demás, en no tener apego, en pensar que lo material no sirve para nada, que la vida es efímera, nadie se ha bañado nunca en el mismo río dos veces, y intentar vivir para tener una superación y que con cualquier cosa pueda ser feliz. No existe la felicidad. La felicidad es el camino, o sea, es diferente. Es muy complicado llegar a la felicidad. No, nadie sabe qué es la felicidad. Entonces no te puedes arraigar ni apegar a muchas cosas. El que quiere una casa de 100 millones la tiene, luego es un infeliz. El que quiere un coche luego tiene, es infeliz. En cambio, nadie tiene un abrazo. Nadie va por la calle por la mañana y se saluda. Nadie, cuando hay un paso cebra, deja pasar al otro. Esto el mundo tenía que aprenderlo. Seríamos mucho más felices todos. Es muy fácil ser mucho más felices. Pero aquí, al fin y al cabo, estamos de paso, tampoco estamos para hacer nada más. No obstante, Begoña, ¿qué diferencia hay entre esta forma o estilo de vida y otros estilos de vida que tengan que ver con otra confesión religiosa en este caso? Bueno, yo creo que no tiene tanto que ver con la confesión religiosa como con la manera de pensar y lo que nos inculcan en la educación, en el sistema de vida, en esta vida que llevamos de gasto, de que está muy bien toda la tecnología que tenemos y todos los avances, pero nos han llevado pues a un tipo de vida pues de gastar, de consumir, de que está bien, porque esos son elementos que nos facilitan en algunos momentos la vida, pero en otros momentos nos la complican. Yo creo que la felicidad, lo que decía Pepe, complementar un poco la felicidad, la buscamos fuera, la buscamos en cosas que creemos que nos dan la felicidad, pero cuando ya tenemos el coche, cuando tenemos la casa, siempre la sensación es que queremos más, ¿no? Cuando realmente la felicidad tiene que surgir de dentro, tiene que surgir de la satisfacción propia de ser quién eres y saber quién eres, a dónde vas y qué estás haciendo y qué legas, o sea, qué legado dejas al que viene detrás. Porque al fin y al cabo nos llevamos lo que las experiencias, los abrazos, las miradas, el estar a gusto, una puesta de sol, eso es lo que nos llevamos, todo lo demás se queda aquí. Y esto nos cuesta mucho de entender. La gente dice, sí, sí, bueno, vale, pero ¿tú te gusta ir allá y tener dinero y tener un coche? Y dices, sí, lo tengo porque eso me sirve para hacer todo lo que necesito hacer, pero no vivo para ello, me lo utilizo. Y ese es un poco el punto de inflexión entre unas filosofías y otras. No se trata de no tener, se trata de no apegarse a... El apego es lo que nos corcome. Pepe, karma, samsara, nirvana, ¿qué es para ti? ¿Qué significa? Bueno, el karma es una filosofía que digamos, o sea, es una... A ver, el karma realmente es el efecto causa, ¿no? No es realmente budismo, o sea, está científicamente estudiado que es el efecto causa. O sea, tus reacciones diarias, tus pensamientos mentales, tu forma de actuar, es lo que crea tu futuro. A ver, en el budismo creemos en la reencarnación y todo lo que haces y creas es tu karma, o sea, tu pensamiento, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte, de querer, de no querer, eso crea unas consecuencias, es el efecto causa. O sea, tú harás una cosa, no es el ojo por ojo, diente por diente, pero es lo más sencillo. Eso es el karma. El Dharma somos todos los practicantes del budismo. El samsara se define como, ¿cómo te diría yo? Como lo malo del budismo, que no es tan malo, es donde vivimos ahora. Esto es un samsara y buscamos el nirvana, o sea, la búsqueda de la felicidad. Y aquí nos han dado una serie de condicionantes que quizás no sean los buenos, pero bueno, hay que vivir con ellos. Lo que quiero que la gente tenga claro es que esto del karma, que la gente a veces lo toma, por ejemplo, mis hijos que son muy majos, me dicen, papi, ¿quién es la karma? ¿En qué tragan? ¿No? No es karma, es el karma, ¿no? Es efecto causa. Cualquier pensamiento, cualquier forma de actuar, cualquier relación queda marcado en tu vida, queda marcado en tu mente para que luego tenga una consecuencia, positiva o negativa. Y que no se crean la gente que porque tu motiva, o sea, hagas una cosa para luego ser bueno. El budismo te dice, tú si eres muy bueno en esta vida, te reencarnas en un ser superior. No, si tú lo haces, por eso no te sale la motivación verdadera. Con todo respeto y con todo cariño, porque no somos proselitistas, ir a misa el domingo y que te absuelvan y dar una propina no te va a llevar al cielo. Las cosas de hacer porque tú quieres hacerlas. Si tú luchas contra tú mismo por tener un futuro bueno, es falso. Has de hacer cosas porque tú quieres hacerlas. Entonces, claro, cuando tienes una situación personal o mental que realmente quieres de verdad y quieres a todo el mundo, sea blanco, negro, de Al-Qaeda, marroquí, de donde sea, pero sabes que es un ser vivo como tú, que no tiene dos oportunidades, que su karma es diferente, y te encuentras bien con ellos, es cuando uno se encuentra bien consigo mismo. Y no creamos karma. Yo a mí, si me reencarno en cerdo y me hacen un jamón serrano, pues que sea lo que sea, pero en esta vida estoy viviendo una parte muy importante para mí, que es que hago lo que realmente quiero y es motivación verdadera. No, lo hago porque realmente lo siento. Cuando voy por la calle y ayudo a la gente, o abrazo a todo el mundo, que me encanta abrazar a la gente, todo el mundo lo sabe, es mi motivación, no es porque quiera reencarnarme en no sé qué. Y eso es muy importante. La gente, que todo lo que hacen ha de ser de verdad y con corazón. Qué bonito es eso. Sí, además esto lo reza muchas filosofías. De hecho, es no hagas nada a los demás que no quieras que te hagan a ti, o trátalos como te gustaría que te tratasen. Eso no solo lo reza el budismo, de hecho lo rezan todas las filosofías. Lo que pasa es que cuando hablan de karma, hablan siempre de la reencarnación. Es que si en esta vida soy así, en la siguiente... No, eso están muy equivocados. Cualquier cosa, cualquier pensamiento, el pensamiento es energía, son vibraciones. Somos un campo magnético viviendo en un campo magnético más grande que es la Tierra. Emitimos unas vibraciones y esto está científicamente comprobado. todas las emisiones estas que tú haces de energía positiva o negativa, tarde o temprano te van a volver, porque tú generas ese campo magnético, y ese campo magnético tarde o temprano es la ley del karma. Es curioso, Begoña, Pepe, aquí a veces hacemos emisión de energía positiva, ¿verdad? Junto con algún que otro profesional que viene, y hablamos de Reiki, hablamos de esa energía que se puede llegar a enviar, a transmitir a través de las ondas. Estamos hablando de pensamiento positivo, ¿verdad? Transmitir un pensamiento muy bueno llega a aquella onda. Es como la radio, no se ve las ondas y llegan, ¿no? Y cuando hemos hecho esas energías, esas ruedas energéticas, y en favor de alguien con nombre y apellidos, es curiosísimo, ¿verdad? Alguien que ha estado muy enfermo, que estaba muy enfermo, y le pedimos a todas nuestras luciérnagas, que es como llamamos a nuestros oyentes, luciérnagas, por eso de la noche, poner una lucecita en la oscuridad de la noche, todo el mundo pensando en Pepito, tal, y sus apellidos, ¿no? Vamos a enviarle energía positiva. Al día siguiente nos escriben correos electrónicos los familiares diciendo, oye, que algo ha pasado, que se ha recuperado, que está saliendo. Y uno piensa, ¿cómo puede ser que eso funcione? Pedro, ¿hay alguien que no se cree esto? ¿Hay alguien que no se lo crea? ¿Sabes lo que es 100 o 200 personas pensando en ayudar a alguien más o absolutamente al revés, que es la magia negra? ¿Tú sabes lo que es una cena con 9 personas que te quieren hundir psicológicamente y te hunden? Si todo el mundo nos llevara buena energía, nos quisiéramos, todos nos ayudáramos, el mundo sería diferente. A unas personas tú la quieres ayudar de verdad y, a ver, hay cosas que son insalvables, ¿no? Pero de carácter, de amor, de cariño. Yo el otro día estuve contigo en un programa de televisión, profesionalmente. Nosotros tenemos un despacho que todo el mundo es oveja blanca. Y las ovejas negras se van solas. O sea, nos queremos, nos ayudamos, no importa lo que cobre uno. Trabajamos por los clientes, igual que ella en su mundo. Es que, a ver, yo no quiero ser proselitista, pero es que es tan fácil. O sea, si la energía es buena, yo por ejemplo, y no para ser egocentrista, yo irradio muy buena energía, a mí todo el mundo, no es que todo el mundo me quiera, si todo el mundo está bien conmigo, pero ¿sabes por qué? No es gracias a mí, es que yo estoy bien conmigo mismo. Cuando yo saqué mi equilibrio a mí mismo, yo solo puedo dar energía, buen rollo, cariño y amor, nada más. Y si todos hiciéramos esto y nos dejáramos de tonterías y de tanta violencia, de tantas guerras y de tanto mal rollo, yo creo que el mundo sería otro. Pensar que no hay ni un budista que jamás ha levantado un arma contra nadie, ¿eh? Mirar el caso de China y el Tíbet, o sea, a pesar de lo que les han hecho, ¿verdad? Por eso, imaginaros, ¿no? Entonces, sin ser proselitistas, nos gustaría que mucha gente reflexionara. Y has visto, has dicho nuestros currículums, somos gente que somos absolutamente normales, que tenemos trabajo, tenemos trabajadores, pero intentamos aplicar una vida diferente a la demás. Porque es que la otra no funciona. Y la otra, claro, no funciona. No, está clarísimo. Hay muertes, hay guerras. El destino económico en armamento salvaría el mundo de la pobreza y continuamos. Entonces, claro, es muy triste. O sea, y no podemos hacer nada. Es curioso porque aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Medio mundo se muere porque el otro medio mundo quiere que se muera, ¿no? 4.000 millones de dólares diarios en armamento es mucho dinero. Con ese dinero se podrían pagar muchas calamidades que están sufriendo las personas, ¿no? ¿Ha cambiado vuestra vida siendo budistas? Pues sí, la verdad te tendría que decir que sí. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes de ser budista, pero lo hago de manera diferente. Lo hago con otra conciencia, con otra motivación. Ahora cuando canto, no solo canto porque me gusta y porque creo que lo hago bien y porque me gano la vida con ello, porque eso es así, sino que además sé que cuando estoy en un escenario intento que las personas que me están viendo encima reciban ese amor que les doy, esa energía. Lo hablabas antes del Reiki, yo soy maestra de Reiki hace más de 15 años y lo he podido comprobar eso. Cuando hago Reiki, cuando me hacen Reiki, cuando generamos esa rueda de energía, eso se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier momento. Tú lo estás haciendo por el micro, yo lo estoy haciendo cuando canto, Pepe lo hace cuando está reunido con gente, cuando tiene que... Se puede emitir energía positiva en cualquier momento y eso lo recibe la gente. Y cuando estás en un escenario tienes una oportunidad maravillosa de hacerlo, porque la gente además va con la predisposición de salir contento, de salir feliz, de salir con algo que dicen, es que me has emocionado, me has llegado al corazón. Ya, porque te he querido transmitir esa energía buena, esa... Y eso es maravilloso. Entonces, claro que te cambia la vida, porque eres consciente, tienes esa motivación, que la motivación es lo que realmente hace que sea diferente. Seguimos haciendo lo mismo de manera diferente. Yo, perdona, que me, como haría la entrevista típica, me encanta esta pregunta. No, es que es la pregunta. O sea, a mí es la pregunta. A mí es la pregunta. A mí realmente me ha cambiado la vida. Yo en el 2003 llegué a un momento de crisis totalmente personal, y me encanta contarlo, en una depresión profunda psiquiátrica, con fármacos de 14 pastillas diarias, porque mi vida dejó de tener sentido. Creí que había logrado lo que quería ser en esta vida y me di cuenta que no había logrado absolutamente nada. Tuve la gran suerte de que había sido una persona muy espiritual. Yo estuve en el Opus Dei, estuve en Montserrat, o sea, me gustaba mucho buscar, y apareció el budismo en mi vida, y gracias al budismo ya, y el día que lo conocí, cuando leí y empecé a estudiar, era lo que yo quería ver en esta vida. Soy una persona completamente nueva en todas las relaciones. O sea, yo ahora, si no, sería un auténtico desgraciado, lo digo así, y no es para que te sea budista. Pero yo, como ves mi currículum, fui candidato a presidencia al Barça, grandes artistas, gran profesional, me he ganado muy bien la vida, pero llegó un momento que pensé que mi vida no tenía ningún tipo de sentido. Y conocí lo mismo y me di cuenta que gracias a lo que podía ser, tenía gran suerte para ayudar mucho a los demás, en vez de pensar solo en mí mismo y en tanto el materialismo. Y me ha hecho muy, muy feliz. No soy feliz, estoy buscando el camino, pero realmente a mí me ha cambiado la vida. O sea, yo soy como soy gracias al budismo, de verdad. Y lo digo sinceramente delante de muchas personas, que a mí me encanta decirlo para que la gente lo sepa. Está claro que no estamos haciendo proselitismo, no, no. Budismo, pero que de alguna manera me encanta que estén aquí dos representantes budistas de ese modo de ver el mundo, ¿verdad? De esa filosofía, ¿no? Porque no van con atuendos de monje, ¿verdad? No hace falta. Ni vivimos de ello, que claro, hay muchos que sí. Es que no hace falta. Es que a eso voy. Me gusta que seáis gente de la calle, ¿verdad? Profesionales liberales, que tenéis una forma de ver el mundo, pues yo creo que como muy, muy cercana al espíritu de este programa, ¿no? Muy así, muy, muy fraternal, ¿verdad? Uh-huh. Que no hace falta ponerse para hablar de paz, de amor, de solidaridad, de confianza, de respeto, de tolerancia, de compasión, sobre todo, ¿verdad? No hace falta ponerse una túnica, que uno puede venir con corbata y vestido de ejecutivo en un momento determinado. Absolutamente. No tiene nada que ver, ¿no? Pero es que a veces asociamos la túnica, ¿verdad?, con el monje, con el lama y con el budismo. Y bueno, sí. Pero es que hay más. Sí. Yo, Pedro, lo que me gustaría transmitir, que más da la oportunidad de estar supongo que mucha gente nos escucha, es que la gente preguntará, bueno, ¿y tan fácil es esto? Y yo les diría, es tan fácil como que te digan cuál es la metodología de trabajo. Es decir, yo cuando conocí el budismo, yo era muy cristiano, muy practicante, y teníamos que ser buenos porque teníamos que ser buenos. Entonces decían, tú has de ser bueno, y si no, te absuelvo y atrás de tus pecados. Entonces me dijeron, no. La vida, mayoritariamente, la gente tiene que entenderlo, está dominando por tu propia mente. Y la mente es completamente negativa. Y te lleva cada día a tener mil problemas. Y no te deja dormir, y te amarga y te deprime. Entonces me dijeron, no, es que hay una metodología que es la meditación. Y si tú aprendes a meditar, tú dominarás a tu mente y tu mente dominará a ti. Y yo pensé, esto no puede ser porque es gratis. Porque en esta vida lo que no vale nada, la gente no lo valora. Uh-huh. Es verdad eso. Sí, señor. Entonces, bueno, pues con Begoña tuvimos la gran suerte de hacer unos cursos de meditación. Primero te hacía gracia porque respirabas y no tenías que pensar en nada. Bueno, pues yo hace desde el 2004 que absolutamente calle mi vida, o medito en mi casa o no sé salir de casa. Y cuando yo salgo de casa, mi mente está calmada. Sé que voy a salir a querer a la gente, a no pelearme con nadie, a no tener ira, a no enfadarme. Y a querer absolutamente todo el mundo. Y llevar todo el trabajo que tenga que ser, y más, por lo que sea, con la mente calmada. Cuando antes era un verdadero desastre. Por ahí está el cambio. Entonces, hay que vaciar la mente. No, ¿sí? No hay que ser budista. Si yo tuviera la suerte de ser presidente del gobierno, digo suerte para ayudar a los demás, la meditación sería clase obligatoria para los niños. O sea, cuando tú tu mente la tienes calmada, la dominas, cuando tienes un input de ira, de rabia, directamente se para y sabes que lo que quieres es amor, tu vida cambia, pero de arriba abajo. ¿Y el remordimiento cómo se aplaca, Begoña? Bueno, yo creo que cuando llevas este tipo de filosofía de vida no hay lugar para el remordimiento, porque simplemente piensas que esa persona actúa así, una, porque no sabe hacerlo de otra manera, y otra, pues bueno, tú si por alguna causa recibes esa mala energía o esa mala experiencia, pues tienes que ser consciente de que igual tú has hecho algo para que eso vuelva así, que no significa que lo merezcas, que eso hay mucha gente que dice, ah, pues es el karma aguantarse, no. Si aprende de lo que ha pasado, toma esa experiencia como un aprendizaje, e intenta procesarlo meditando, ahí sí que yo diría también, estoy con Pepe, sería asignatura obligatoria, porque la mente calmada es una mente inteligente realmente, es una mente capaz de discernir, capaz de controlar cualquier cosa y cualquier situación. Entonces, bueno, el remordimiento simplemente lo dejas pasar, no dejas que eso se convierta en un cáncer, no, lo dejas pasar. Es curioso porque siempre hay que vaciar la mente para que entren cosas nuevas. Decía la OMS que si uno tiene una taza de té y quiere beber vino en esa taza de té, lo primero que tendrá que hacer es sacar el té que hay en la taza de té para poderse... Cosas tan fáciles y tan sencillas, ¿verdad? Uh-huh. Pero que no reparamos, ¿verdad? Porque hay que vaciar la mente de cosas negativas, de cosas que nos enturbian, que nos ensucian, que no nos hacen crecer, que no nos ayudan en nuestro camino y en nuestra evolución espiritual. Sí, pero es que en cualquier caso, es que no hay nada negativo. De todo lo negativo nos ha enseñado el budismo que siempre hay algo positivo. Y el que no sufre no crece. O sea, en cualquier caso, de cualquier experiencia en esta vida, por mala que nos parezca o por dura que nos parezca, siempre hay un crecimiento personal. Entonces tienes que mirar la parte positiva y no la negativa. En todos momentos, es que si no eres un infeliz, o sea, es que no hay crecimiento, no hay felicidad, o sea, tu vida es un sufrimiento y Buda abogó simplemente por hacerse el sufrimiento. Porque mirar una vida a sufrir no tiene ningún sentido. Y es complicado no sufrir aquí, pero se puede conseguir, ¿eh? ¿Qué os dice la palabra compasión? Bueno, para mí es la base absolutamente de la filosofía budista. A ver, hay que matizar, pero la gente compasión se entiende que es el pobrecito, ¿no? Compasión es amor, es cariño, es beneficencia, es el entendimiento de los demás, es el mantra Mani Padme Hum, que es la base de la compasión, es el estar pendiente completamente de los otros y no de ti. El luchar por los otros, el saber que existe más, que hay otro mundo que no es este. La compasión es la palabra más usada en el budismo, uh-huh. con mucha diferencia. Pero la gente, yo cuando empecé a ser budista y a leer, la compasión suena como mucho... A pena. Sí, no es compasión, no es amor, es... Exacto. Es entender lo que le pasa al otro, empatizar con lo que le pasa al otro y sentir esa necesidad de no hacer tuyo su problema, sino entenderlo, intentar en la medida de lo que tú puedas a ayudarle a que salga de ese camino en el que está, pues bueno, que a veces hay escollos importantes. Es compasión, es entender lo que le pasa al otro e intentar ayudarlo, pero no por pena, no es regalar, no es decir, mira, voy a hacer un acto de caridad que nos han enseñado siempre y es una caridad estéril porque eso no lleva a ningún sitio. La compasión es ayudar, es ser realista, es decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo hacerte un poco más feliz? ¿Qué puedo hacer yo? Begoña, ¿quieres que te escuchemos un poquito más? Es que tienes una voz muy bonita. Yo os lo pido, por favor. Oh. Oh. Esta noche tenemos un ángel en este estudio de radio, ¿verdad? Que es Begoña Alberdi, soprano, actriz y budista. Además, encantada de profesar tanto un matiz como el otro. Es un encanto de mujer. Begoña, ¿quién te ha dado esa voz, de verdad? Eso no te lo ha hecho... Es su karma, ¿no? Vaya dharma, y eso es un regalo. Yo, Pedro, me perdonarás. Que mira, y hay una cosa muy bonita que ha pasado ahora, y estamos en radio y no en televisión, y me gustaría contarla. Cuéntala. O sea, hay un ambiente aquí, una energía positiva increíble. Mira, por ejemplo, Begoña y yo hemos escuchado la música y estamos cogidos de la mano, y sí, tú lo estás viendo, nadie lo ve, y nos hemos dado un beso en la boca. Sí. Y no somos pareja. Sí. Y no somos pareja. Esto, sí, es amor verdadero. Sí. No tiene nada que ver con el sexo ni relación. Es un amor, nos hemos dado un beso porque ha sido precioso, porque sí, tenemos que... Nos da la oportunidad de que alguien pensar que se puede ser, hablamos claro, triunfar y ser rico y ser budista y ayudar a los demás. Y la emoción nos has dado a los dos, nos hemos besado, que no tiene ninguna importancia. Y es que tenía que decir, pues si fuera en televisión, hubiera borrado el char, pero sí, aquí no nos han visto. No nos han visto. Y continuamos cogidos de la mano, porque no nos podemos dejar la mano. Pues podéis continuar cogidos de la mano e incluso besaros. Mientras que a mí no me beses, sí, usted... Perdona, si te hiciera falta y fuera para salvarte de algo, de buen karma lo haríamos. Estoy seguro, igualmente. Bueno, estamos hablando de budismo con dos personas que son, pues gente normal, ¿verdad? Con sus trabajos, liberales en su profesión, autónomos. Hablamos de una buena soprano como es Begoña Alberdi, que dentro de ese mundo, pues, del canto, ¿verdad? Pues, ¿por qué no llevar adelante esa forma crítica y constructiva de ver el mundo, de hacerlo cada día un poquito mejor? Os voy a regalar un libro que acabo de publicar, porque si veis, hay dos prólogos en ese libro. Pep, y tú lo entenderás, y creo que Begoña también. Hay dos prólogos, no uno, hay dos. Un prólogo es de alguien que tú conocerás. Casa del Tíbet, Udong Wenchen, sí. Bien. Donde vamos a hacer las meditaciones de las noches que hay luna llena. Hacemos las oraciones de la luna llena, sí. Bien, a lo mejor tengo yo algo de budista y no me he enterado todavía. Bueno, te va a costar, pero al final te darás cuenta. Sí, no, me va a costar, ¿no? Bueno, hay otro prólogo además. Uh-huh. Hay dos prólogos. No solamente hay un prólogo en ese libro, hay dos prólogos. Remedios para el alma y la teoría... Puedes abrir más e irte más hacia adelante. Después de... Eso es, aquí está Tuten. Y la inteligencia del corazón. Eso es, él habla de la inteligencia del corazón. Y remedios para el alma y la teoría de las cuerdas. Pero ese es el segundo prólogo, sí, que lo hace... Monseñor, te lo has pasado. Monseñor... Jaime González. Agapito. Bien. Es un obispo, Monseñor, que tenemos en Cataluña, ¿verdad? De la religión católica. Fíjate que yo he querido mezclar en ese libro dos prólogos, desde el punto de vista crístico y desde el punto de vista budista. ¿Podrías tú decirme el porqué? Bueno, supongo que te pasa como a mí, y no es para que seamos o tú o yo, porque el egocentrismo aquí no existe, porque te has dado cuenta que hay muchas connotaciones, que las verdaderas filosofías, al fin y al cabo la unidad es la misma. Os cuento modo de pasada, yo soy fundador, ideólogo y patrono de la Fundación del Paramanel, un cura cristiano, y comparto con él, bueno, muchísimas horas. Llevamos los niños del Raval, los niños del Verdum, estoy de voluntario en las cárceles con él, llevamos cárceles. Entonces, no está chocado nada, cada uno, yo estoy en una fundación que es de un cura cristiano católico y yo soy budista. Creo que tú has llegado un momento que te has dado cuenta que para mí, sin hablar del catolicismo, la esencia del cristianismo es preciosa, como que religión, que al fin y al cabo se viene a los demás. Por eso cuando he visto que está mezclado, yo también mezclo mi vida en esto, respetando cada uno. Pero sobre todo es el respeto, lo importante es la espiritualidad. No hay una sola verdad, hay muchas verdades. No, desde luego, no existe una sola verdad, sería absurdo. Y no solo hay un camino, hay muchos caminos. Hay muchos. ¿No? Importante es saber a dónde quieres llegar. Eso es importante, aunque te pierdas a veces por el camino, a veces haya oscuridad en el camino y a veces haya muchas piedras que atravesar y muchos puentes y muchos ríos. Importante saber, yo una vez leí, no recuerdo en qué libro de estos, pero leí que el camino es importante, pero lo más importante es en quién te conviertes durante el camino. mientras caminan. El objetivo es importante. Lo importante es hacerlo. Pero hay mucha gente que solo mira en el objetivo sin pensar en qué persona te has convertido durante el camino, ¿no? Yo creo que el objetivo es importante, pero en otras filosofías dicen que el fin no justifica los medios. Bueno, pues yo diría que importante es hacer ese camino, caminar y no parar y descansar cuando no puedes, cuando las fuerzas no te... Pero sobre todo, ¿en quién te has convertido? Begoña Alberdi, soprano, actriz y budista, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Es un placer para nosotros tener una soprano de tu talla y calidad. Mil gracias. Gracias a ti. De verdad que sí. Pepe Oriola, licenciado en Derecho, fundador de Oriola Abogados. Más de 80 trabajadores tienes tú ahí dentro. No, ya somos 100. Ya sois 100. Sí, este currículum es de hace 4 meses, sí. Ya sois 100, caramba. Es increíble la evolución que hay. Está el país muy mal y... Vaya exitazo tenéis, ¿eh? Bueno, exitazo. Es complicado. Hay una crisis muy importante y por desgracia, por nosotros tenemos mucho trabajo. Porque en épocas de bonanza también nos va bien, o sea, pero sabe mal. Pero también, como dijo la filosofía budista, también damos trabajo a muchas personas y también se puede colaborar. Buda dijo que ser empresarios, mientras que es riqueza para los demás, que la gente puede vivir y puedas dar a los demás, tampoco claro. Está mal, porque si no, tampoco el mundo tampoco funcionaría. Claro, no está reñida. No. Y yo al budismo... Hay gente que piensa que está reñido lo material con lo espiritual. No, absolutamente no. El budismo, cuando lo vi, me encantó, ¿no? Porque pensabas, no, oye, si hay que haber personas emprendedoras que crean pues trabajo, porque es que si no, es que nadie lo haría. Y si lo haces de buena manera y no para que el enriquecimiento sea absolutamente tuyo, y a costa de los demás, ¿no? Pero si tú compartes como mi despacho que la teoría, que si hay tarta comemos todos, no come nadie, pero cuando hay la repartimos, pues la verdad que estoy muy contento de haberlo hecho. Está muy bien. Bueno, pues Pepe Oriola, mil gracias también a ti. Yo solo te pediría un favor. Los que quieras. No, uno solo. Le envío un saludo a Carmen, que sé que me está escuchando desde Madrid y que lo necesita, que es una persona que necesita muy buena energía y que sé que me está escuchando y se lo envío desde aquí un beso muy grande. Sé que es muy tópico esto. ¿Quién es Carmen? Pues te lo cuento. Sí. Mira, Carmen es una persona que... A ver, lo hablo claro. Yo trabajo para Vodafone, ¿vale? Sí. Ella trabaja para Vodafone. Sí. Y es una persona que hemos compartido mucho. Y el otro día, cuando le dije el miércoles cenando que hoy venía aquí, se entusiasmó tanto de poder oírme hablar de lo que yo le contaba ya personalmente, que sé que estará muy emocionada que me acuerde de ella. Bueno, pues, aparte necesita muy buena energía porque es una gran persona. Y no quiero nada con ella, solo amistad, ¿eh? ¿Me dejes que le envíe un beso también a Carmen? También, por favor, sí. Bueno, pues Carmen, desde aquí todo el equipo de Luces en la Oscuridad te envía un besote enorme, ¿eh? De aquellos que hacen... que suenan y que desde luego tienen efecto. Carmen, un besito. Pepe, Begoña, a los dos, gracias. Gracias a ti. A vosotros. Nos quedamos contigo, ¿eh? Adiós. Adiós.